Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. 12 del día y 11 minutos, le damos la bienvenida efusiva a nuestros DJs. Comencemos con las damas, Annie Freaks al aire. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadicto, nuestra Annie Cárdenas. Annie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos este lunes, esta semana, con toda la energía de la FM. Desde buen clásico. Muy bien, gracias a Ani, bienvenida a la número uno de los clásicos y conectamos de una vez con nuestro clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, Clasiadictos. Nuestro clásico Herrera. Le damos la bienvenida al clásico Herrera en la número uno de los clásicos. Clásico, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, buenas tardes para Ani, para nuestros compañeros y sobre todo para nuestros oyentes que están totalmente listos con este gran duelo que tenemos hoy de baladas. Unas baladas con mucho peso, unas baladas con mucha fanaticada. La fanaticada de Chicago es impresionante y la fanaticada del señor Brian Adams mucho más. Una estupenda canción de Chicago, escrita por David Foster, escrita también por nuestro amigo también Peter Cetera. Los dos se encontraron en Italia, se fumaron unos cuantos porritos y les dio por simplemente disfrutar de esta estupenda inspiración que llamaron ellos Your The Inspiration. Una estupenda canción para que disfrutemos al máximo de ese Chicago 17. Y por supuesto la canción de Brian Adams, que llega con la película Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, protagonizada por el señor Kevin Costner. Y esta, la FM, la número uno de los clásicos siempre, muchachos. Bienvenidos, Ani. ¿A través de qué redes sociales pueden nuestros oyentes empezar a votar por su duelo favorito? A ver, Ani. Veo mucha gente ya en la FM Colombia de Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí está la publicación con las dos imágenes de nuestros contendientes, también en arroba la FM Medellín en Twitter, estamos ahí ya con la publicación, con la encuesta, usted le da su canción favorita, también en el 301-286-5114, esperamos ese voto con su voz, y en arroba la FM Medellín en Instagram, los estamos esperando. Vamos a escuchar un par de canciones. Y ya venimos con los comentarios de los oyentes que son parte fundamental de la historia de este duelo que ya se está viviendo. 12-14, escuchemos una canción que estimula cualquier parte del cuerpo para hacer deporte con Survivor y la canción Eye of the Tiger. Y esta va a estar complementada con Ray Parker Jr. y la canción Gashbusters. En la número uno de los clásicos, la FM 106.9, feliz almuerzo. Bienvenidos a Décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? La número uno de los clásicos, siempre. Time took my décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Auténtico viaje en el tiempo, sobre todo por la película que representa mucho para los cineastas y amantes a la saga de cine, como lo fue Los Cazafantasmas. Ghostbusters, Ray Parker Jr. en la FM 106.9, pasión por los clásicos. La número uno de los clásicos siempre, 12 del día y 22 minutos. Annie Prix y el clásico Herrera están al aire junto a quien les habla, Drixel Gómez. Y vamos de una vez a darle paso a los oyentes que dejan su comentario en la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenas tardes, amigos de la FM. Nombre es Jaime. Quisiera votar por el señor Brian Adams y todo lo hago por ti. Y recuerden, yo escucho la FM siempre. Buenas tardes, clasiadito. Saludos. Soy Fran de acá del Poblado. En sintonía total con la FM siempre. Mi voto va a ser para Brian Adams. Todo lo hago por ella. Amigos de la FM, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Buitrago. Un saludo para el clásico, para Annie, para Drixer. Hoy la pusieron de verdad muy, pero muy difícil. Un par de baladas muy, muy bacanas. Pero mi voto es por Everything I Do It For You. Una excelente balada. La película Robin Hood. Feliz tarde para todos. Bueno, Clásico, por ahora en el WhatsApp arrasa la canción de Bryan Adams. ¿Qué pasa por el lado suyo, Clásico? Pues definitivamente son canciones muy especiales. Tanto la de Chicago, el álbum 17, y sobre todo con la de Bryan Adams, que una fecha como hoy, esta canción Everything I Do It For You, llegó al puesto número uno en los Estados Unidos, llegó al puesto número uno en Inglaterra, estuvo durante número uno en más de 30 países, más de 16 semanas consecutivas en el puesto número uno, Drixer. Una locura esta canción de Bryan Adams. Por aquí tengo a HHip36. Hola, definitivamente Bryan Adams con Everything I Do It For You. Por aquí tengo también a Erika Higuita. Buenas FM hoy. Indiscutiblemente me voy por Chicago con su Your Inspiration. Eduardo.Amaya, muy buenas tardes. Me voy con la canción de Bryan Adams. Marcela Gil está votando en este momento por Bryan Adams en este instante. Y por aquí tenemos a Luis Buitrago Dur. No, pero por Dios, hoy sí la pusieron muy difícil. Qué par de baladas tan hermosas. Pero mi voto tiene que ser con el señor Bryan Adams y Todo lo que hago, lo hago por ti. Ese mismo Todo lo que hago lo tiene también Pineda, que está votando a esta hora, Pepineda. Y Chicago está por aquí, Marjot 28. Por aquí también tenemos a Janet Shop. Hola, ambas me gustan demasiado, pero me voy con Everything I Do It For You. Esto está como repartido. Por ahora empieza como medio repartido a través de nuestro Instagram. ¿Cómo le estará yendo a Ani en este momento, Ani? Súper bien. Henry Moreno dice, buenas tardes, mi voto es por Chicago. Carlos Álvarez dice, buenas tardes, Clásico, un saludo a toda la mesa de trabajo. Mi voto por el día de hoy es por la canción de Chicago. Sebastián Ospina, buenas tardes, mi voto hoy es por Bryan Adams. Yo escucho la FM siempre. Eliana Rodríguez se va por la canción de Chicago. Iván Mauricio dice, voto por Chicago, aunque la mejor de ellos es 25 or 6. Juan Fernando Toro dice, mi voto es por Peter Cetera. Natalia Hernández dice, en Instagram voté por Bryan Adams y por aquí voto por Chicago. ¿Cómo le parece? Bueno, está movido el mano a mano a través de las redes sociales en Twitter. Rápidamente echamos un vistazo y encontramos que el 62,5% de los votos pertenece a la canción de el canadiense Bryan Adams contra un 37,5% a favor de la canción de Chicago. 12 del día y 26 minutos. Ahorita vendremos con más comentarios. Ahorita estaremos mirando qué está pasando otra vez en Facebook, otra vez en Twitter y otra vez en nuestra cuenta de Instagram. Por ahora, dos canciones. Una que tiene un video que comenzó la época de los videos ambiguos, extraños que no se entienden, con Eurythmics y la canción Sweet Dreams. Y luego estaremos escuchando una canción que hace parte de un trabajo discográfico que se llama Random Access Memory, de la banda Daft Punk. Pues vamos a escuchar la canción Get Lucky en la FM 106.9, la número uno de los clásicos en décadas. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. En tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. Donde quieras, décadas de la FM 106.9 con el clásico Herrera y Annie Prix, al igual que quien les habla, Drixer Gómez. Annie, ¿qué dicen los oyentes a través de Facebook, la FM Colombia, de este gran duelo de baladas americanas el día de hoy? Ahí tenemos a Rolando Rojas. Buenas tardes, mi otro es Brian Adams. Feliz día. Estela David se va por Chicago. Alejandro Álvarez se va por la canción de Chicago. Fabio Nelson Gil Gil, muy duro el principio de semana para los clasedictos. en este día, pero hoy recuerdo más en la vida todo lo hago por ti. Muchas gracias, feliz comienzo de semana, Juanpa Sánchez. Hola, gente querida de la FM, mi voto es por Your Inspiration. Se la dedico a Sara. Gracias por ser tan buena en emisora. Ay, tan bonito. Bueno, se dedican baladas al aire en la FM, qué maravilla. Tenemos al Clásico Herrera también muy, muy pendiente de lo que pasa en nuestra gran red social, en nuestro gran perfil de Instagram, la FM Medellín. Ahí estamos pegaditos de ustedes y sobre todo con una cantidad de votos impresionantes con Sin de Chris 1989, Everything I Do It For You. Por aquí están votando también por N en Inspiración con Gaucho. Por aquí está también Eduardo 578 que está votando por Your Inspiration, por el mismo Your Inspiration. Está por aquí Mabel Colorado, siguen votando por Your Inspiration. Por aquí Claris 2728 en Instagram, colombianos. Están votando en este instante desde Chile. Soy Paola, con cariño, un saludo para todos los paisas, me llegan al alma, voto por Brian Adams, todo lo hago por ti. Desde muy lejos nos están escuchando. Por aquí está también Mercy Elena, buenas tardes. Está muy difícil, ambas me gustan, pero hoy me voy con Brian Adams, todo lo hago por ti. Bram, guión bajo Marta, hola. Me declaro totalmente adicta a la FM. Gracias por su amor, su entrega y en hacernos vivir estos años maravillosos. Mi voto es por Chicago. Eres la inspiración, mi amiga Ani. Ay, tan chévere, clásico. Yo le tengo un datico. El cantante ¿sí? argentino Adrián Barilari, más conocido por ser el vocalista de Rata Blanca, fue el que grabó la versión en español de esta canción titulada Todo lo hago por ti, y fue por allá en el 2005. Muy bien, tenemos comentarios también en la línea WhatsApp 301-286-5114. Esto es lo que dicen nuestros oyentes al aire en la número uno de los clásicos. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Robinson Álvarez. En la tarde de hoy mi voto es por Brian Adams. Yo amo los clásicos, escucho la FM siempre. Muchachos, muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo a la super bella Ani Cárdenas, al super monstruo hermoso de los DJs, el Clásico Herrera, y al super mechudo peludo, el Drizzer, que ese es un bacán también. Les hablo al abogado George, mi voto por supuesto. Yo tengo 50 años, muchachos, soy clase adicto prácticamente. Nací en esa época y me gusta muchísimo el rock de los 80. Entonces, para mí el que va a ganar es You Are the Inspiration de Chicago. Esa inspiración fue mundial, muchachos. Dios los bendiga y escucho la FM 106.9, la mejor emisora de clásicos del país. Feliz tarde, Dios los bendiga, muchachos. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Lady Mena y mi voto el día de hoy es para Brian Adams. Con todo lo hago por ti. La FM siempre. Señor de la FM, muy buenas tardes. Audio escucha con muy buen gusto musical. Muy buenas tardes. Les habla Elkin Piedra y está de Cope Bombas, EQT729, La Mancha Amarilla. Hombre, me quedo con Chicago, espectacular. Trae muy buenos recuerdos. Que todos vengan todos ustedes una excelente tarde y recuerden que estamos en la modo la FM. Ah, no me le olvide, autocuidado, muchachos, esto está muy duro. Un abrazo, muchas gracias. Clam, vamos después de esta canción con resultados, ¿le parece? Me parece perfecto. Esperemos entonces, voy a estar contando uno a uno en este instante. Mil gracias, Drake. Aquí está Laura Branigan, a Voz Clásico. Vamos a escuchar esta canción que se llama Self Control y luego los datos contundentes en la FM. Tiempo, ya no hay más segundos ni milésimas de segundos para seguir votando. Lo único que hay es para celebrar, porque ya tenemos un ganador a través de las redes sociales. Y dejemos que el Clásico Herrera empiece a contarnos qué fue lo que contó, qué fue lo que vio en nuestra cuenta de Instagram, para así hacer el cómputo final y decirnos cuál canción ganó. Clásico 45-55, Drike. Casi hubo un empate aquí. Qué cosa tan tremenda esta, y acaba de ganar en este instante You're the Inspiration del grupo Chicago, del álbum Chicago 17, aquí mismo en el Instagram. Chicago con You're the Inspiration, Drake. Muy bien, en la cuenta de Twitter, la canción que gana con el 63.2% es la canción de Bryan Adams, Everything I Do It For You, en la FM. ¿Qué pasó en Facebook, Ani? En Facebook se fue con un 80% la canción de Chicago, You're the Inspiration. La verdad es que inspiró a muchos el día de hoy para votar por él. Pues amigos, este partido se acaba de empatar, porque en la línea WhatsApp gana también el cantante Bryan Adams en este duelo, en este riff y rafe de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Así que clásico, tenemos empate el día de hoy. Empate con dos canciones muy importantes, y sobre todo la de Bryan Adams. Uno ser número uno en un país, bien, en dos países, bien, pero usted ser número uno en 30 países por más de 16 semanas. No, una locura. Yo creo que es un mérito impresionante de este gran artista canadiense, como lo fue Bryan Adams con la película El Guardaespaldas con Kevin Costner, amigo. Sí, señor, El Guardaespaldas con Kevin Costner y Robin Hood. Al igual que Danza de Lobos de Kevin Costner, entre otras películas clásico. 12 del día y 44 minutos, vamos a cerrar con una canción clásico que hace poco estuvo en este duelo. Vamos a ver cómo le da a usted, con su oído, que es contundente. Y este intro de esta canción. Hermosísimo, de Michael Bolton. Aquí está Say I Love You, Balada de Life, perfecta también, una balada perfecta para este lunes que comienza, y ahorita, después de las 8 de la noche con baladas americanas, Drake. Out of me.